Habría sido mi hijo los dos muchachos. Pues yo, ya, pues poder ahí, pues ya usted. Sí, María, yo creo, Antonio, que tenemos que poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes y decir que se estaba viviendo una época bastante compleja. Bueno, sí, o sea, ellos hacen, cuando salen de Santander, ellos hacen noche en Madrid. Y entonces en Madrid es donde estaba aquello que era casi una ratonera. Una ratonera, sí, claro, una, claro. Una ratonera porque hacía bueno, primero, hacía tres meses del golpe de Estado. Hacía cuatro días que el Grapo había cometido allí unos asesinatos. Y ese mismo día, o el día anterior, la ETA había matado al general Valenzuela. Sí, al general Valenzuela. Y entonces, en ese ambiente... Pues ellos salen en el coche que traían, porque no es el mismo coche que con el que llegan a Almería. Entonces ellos viajan y en un problema el Provencio, pues se les avería el coche. Sí, también tuvieron esa suerte. Eso, y entonces de ahí viene toda la historia. Uno dio entonces, la voz que eran ellos. Sí. De los que había allí, ellos dieron uno dio la voz que había sido que eran ellos. Los que habían matado a general Valenzuela. Sí, entonces, perdón, María, entonces ellos tienen que irse a Alcázar de San Juan, cogen allí porque no tienen otra posibilidad, dejan el coche allá que se lo arregle, van a Alcázar de San Juan porque después tienen que ir a Manzanares a alquilar un coche. Entonces, cuando se bajan de Alcázar de San Juan y sacan billetes para Manzanares, pues hay un chaval que, amigo... De los taxistas, que ve a tres chavales con unas bolsas y entonces se lo dice a los taxistas, creo, y bueno, es que ya en todas las estaciones, en todos los sitios están las fotos de los tres etarras, que son Mazusta, Berecía Artúa y Goyenechea Fradúa. Esos son los tres etarras, y entonces este chaval ve esa foto, los ve a ellos y se confunde. Y entonces ahí es donde de ahí parte ya la historia, la historia que le lleva. Pero a la muerte. Había Antonio tanto parecido. Bueno, había que a él le pareció, no es que hubiera tanto parecido, es que a él le pareció. Había tres muchachos jóvenes, uno de ellos con bigote y que venía con tres bolsas, pues yo creo que son estos. Y entonces la guardia, los taxistas le dicen a Cheva, pues vamos a la policía que está aquí al lado. Y entonces uno que había allí, que era un somatén, se ve que se fue de la extremísima derecha, pero no, vamos ahí a la Guardia Civil. Y entonces la denuncia se pone en la Guardia Civil, no en la policía, sino en la Guardia Civil. Y en ese momento ellos viajan ya en tren, ya van para Manzanares, alquilan su coche y se ponen rumbo a Almería. Por eso cuando ellos llegan a Almería, duermen allí y salen al día siguiente, pues ya en todas las comisarías, en todos los sitios, pues ya está la alarma dada de que hay tres jóvenes en un Ford Fiesta, que es el que alquilan, en un Ford Fiesta, y van hacia Almería. No saben que es en Pechina, sino siempre que van a Almería. Y entonces ya cuando ellos salen de Pechina, pues ese coche ya es una bomba, porque lo pueden coger en cualquier momento, y cuando los cogen es en Roquetas. O sea que coincide, Antonio, que llevan la misma marca de coche. Es que yo ahora mismo no sé exactamente el coche que... pero el coche que alquila es un Ford Fiesta. Sí. Y el otro igual era un... el que aparece calcinado es el Ford Fiesta. El otro no me acuerdo qué coche era. El otro es el que dejan en el Provencio para que se lo arregle. Ellos, la alarma está dada sobre el Ford Fiesta, no sobre el que traían. Porque el que traía lo dejan en el Provencio porque está averiado. Entonces ellos cogen y, o sea, van a la casa, van a Manzanares. Como ellos saben que van a alquilar un coche, pues en Manzanares solamente hay una casa que alquila coche, que yo recuerdo haber estado allí preguntando. Y entonces le dicen que es un Ford Fiesta. O sea, que la Guardia Civil pregunta y la mujer que hay allí que alquilaba, al principio no se lo quiere decir, pero en fin, y se lo sacan, y ellos ya saben que tres jóvenes viajan en un Ford Fiesta y que iban para Almería, que es lo que le habían dicho al alquilarlo. O sea, esos datos los tienen. Muy bien. Antonio, voy a hacer una pregunta a María. Sí. Y ya termino con María para dar paso a los hermanos. Bueno, también vamos a llamar a Darío, que es el abogado que llevó el caso. María, socialmente, ¿cómo te ha llegado a afectar esto? ¿Te has visto rechazada igual, bueno, tú o las otras familias que sufristeis esto? ¿Os habéis visto rechazadas con el tiempo? Pues sí, por muchas sí. personas, sí, sí. Sí, ya lo creo. Que lo hemos visto rechazado, sí. Es que, perdona que sí, intervenga. Dime, Toño, sí. Mira, es que la que monta la Guardia Civil de descrédito hacia los chavales y a su familia es tremendo. O sea, eso no hay... No hay una rehabilitación de... O sea, no, eso, bueno, eso Darío lo explicará mejor. Sí. Pero los acusan de todo y a la familia los ponen de vuelta y media. Todo eso para conseguir que, por las malas, por todos los procedimientos, para conseguir que ellos, que son unos etarras. Entonces a uno incluso lo ponen de ladrón, porque les da igual, se habían confundido con otro, y entonces dice que Luis Montero, porque resulta que había estado detenido, y era mentira. ¿Tenemos? Y entonces todo eso sí. lo sufre la familia. Y después hay gente que también se cree las cosas, ¿no? Incluso en el propio Almería, durante un tiempo el periódico, pues le hace más caso a los padres de la Guardia Civil que lo que va diciendo la familia. Y gracias al dolor y al temple que tienen la familia, las madres, los hermanos de las víctimas, pues consigue, y a Darío Fernández, consigue que por primera vez en la democracia, en un asunto de este calibre, se sienten en el banquillo de los acusados y, de alguna manera, aunque no era la petición que se hacía, sean condenados tres, aunque si realmente fueron más en la caravana, tenían que haber condenado a todos. Muy bien, recordemos, el nombre de los tres jóvenes es... Juan Maña, Juan Mañas, Luis Cobos y Luis Montero García. Y Luis Montero García. Eran amigos que trabajaban en la misma empresa de Santander, ¿verdad? Sí, sí. Eso es, y en el viaje pues a Almería ocurre esto. María, sí. quiero darte las gracias por habernos ayudado a hacer este programa. Muchas Vamos a contactar a con Darío, que nos va a contar pues su versión. Cosa y que por los medios de comunicación pues se saben más de cuatro cosas. María, un abrazo. Muchas gracias María. Vale. Adiós. Y me quedo contigo un momento, Antonio. Dime. ¿Crees que ha pasado los años y se sigue rememorando aquello como se debe, o sea, es el olvido lo que ahora lo tapa todo? Hombre, yo creo que de vez en cuando dirijo unos documentales en Canal Sur y sí. ahí de luego lo hemos sacado un par de veces y de vez en cuando sale y lo rememoramos. Yo voy a publicar ahora, porque yo el libro lo publiqué antes del juicio. En el 82. El libro que era Pero antes del juicio. O sea, yo tengo en otro libro tengo publicado sí. y ahora voy a hacer una edición especial de las dos cosas, del juicio, o sea, lo que es el caso y el juicio. Y entonces, bueno, era un poco arriesgado, pero lo hicimos, ¿no? Tu libro, Antonio, se llama Mil kilómetros al sur, Almería, mil kilómetros sí, al sur. Sí, cuando se hace la película, lo cogen y hacen literalmente lo del libro. Pero bueno, vino muy bien, porque el caso Almería es el que fundamentalmente llegó a difundirlo, y estaba la película, estaba como documental, estaba bastante bien hecha. Uh-huh. Y bueno, te decía que yo hago todo esto y con muchos problemas. Yo no soy de los que dice que yo tuve amenazas ni nada de eso. O sea, a mí me hicieron una cosa y ahí la Guardia Civil fue hábil, digamos, las autoridades. Y fue que, como yo publiqué este libro en Argos Vergara, sí. y Argos Vergara era del Banco de Bilbao, pues entonces el entendimiento entre la Guardia Civil y el Banco de Bilbao, pues hizo que se cortaran las ediciones. Muy bien. Sí, Antonio. No, iba a decir una cosa cuando has dicho vale, que... Vale, sí. Mira, el otro día estaba yo en una boda y me tuve que salir porque me encontraba un poco mal de... Sí. Y entonces, con todo el ruido, se me levantó una persona que todavía no he averiguado quién es, y me dice, ¿usted es Antonio Ramos? Sí. Pues, y eso era mi pueblo, yo soy de Alhama de Granada. Sí. Y vendría por una parte de la familia de los novios. Y me dice, pues yo es que me acuerdo de lo del caso de Almería. Y me dio la espina que era uno de los que no intervino directamente, pero de los que estaba allí. Y me dice, pues ¿sabe usted qué le digo? Que todo lo que decía era verdad. Aunque en aquel momento era muy difícil decir eso y tal y cual. Pero yo no sé si era uno de ellos. Pero que Antonio, poco a Antonio, poco... Antonio, llega una confesión con el tiempo, una ¿Eh? Carta de un guardia civil, sí creo, ¿no? Sí, no, sí, pero esa carta es anónima. Ah. Yo lo que sí pienso es que y eso, bueno, Darío lo puede... Sí, saber, con Darío, Antonio, sí, vamos a pasar sí. ahora. Entonces, creo que con el tiempo, uh-huh. algunos de ellos, por remordimiento, no de los que estuvieron en la cárcel, que quedan dos, porque el teniente coronel murió, sí. sino de los otros que participaron, y que yo creo que no participaron, ¿eh? uh-huh. porque ahí hay una cadena de mando. Antonio, discúlpame un momento, sí. Voy a pasar con Darío y luego seguimos hablando, venga, ¿de acuerdo? Darío Fernández, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Darío, agradecerte tu participación en nuestro programa. Estás en Portugal, ¿verdad? Sí, estoy en Lisboa, aquí en unas conferencias. Ajá, sí. Tenemos a Antonio Ramos al otro lado, si quieres saludarle. Le estaba escuchando. Darío, y además, un abrazo. Es una persona tan entrañable que, cuando yo estaba en mi caverna, ¿verdad?, pues la única visita, mi caverna me refiero cuando tuve el atentado del que nunca he hablado, Antonio sí le conoce este tema, porque he tenido una fraternal comunicación con él, ¿verdad? Pues dignó visitarme, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Antonio sabía de mi escondite y... Usted Darío, nos está adelantando datos que igual la audiencia no los entiende. Darío, usted llevó el caso Almería, cuéntenos desde el principio un poquito para usted lo que significó, cómo es las cosas, cómo transcurren. Ya nos ha puesto Antonio más o menos los hechos, nos ha hecho una exposición bastante buena, pero usted, Darío, a su modo de ver, luego usted ha estado escondido. Bueno, cuéntenos un poquito desde el principio. Bien, como sé que el tiempo de ustedes... Lo que es la defensa, sí. Sí. Debo decirle que desde un punto de vista personal mi biorritmo se alteró de tal manera que yo tengo pues una existencia a dos cronologías, ¿verdad? Un antes y un después. Yo este asunto realmente recibí el impulso utilizando pues una metáfora de la muerte, ¿verdad? Porque yo era el cuarto muerto. Entonces este era un caso que únicamente se podía hacer desde el amor, con una visión, pues en cierto modo, pues casi apocalíptica de la vida, ¿no? Porque era impensable que aquello, pues ya en una democracia, pues más o menos, digamos, pues en marcha, pues se hubiera podido producir. Entonces, pues hay unos recursos que yo todavía no los tengo suficientemente realizados. Tengo mucho escrito sobre ese tema. Ya me he negado a publicar en España. Mi último libro fue La justicia manchada, ¿verdad? Y entonces, la consagración que yo tuve con este caso fue, como le digo, una identificación con los tres chicos muertos, del que yo era pues un hermano más fallecido, que viví pues una pesadilla, ¿verdad?, de la que saqué la fuerza justamente de la muerte de ellos. De acuerdo, Darío. Vamos con los hechos, ¿eh? Vamos a centrarnos un poquito en los hechos. Entiendo ese pequeño dolor, entre comillas, que lleva dentro, no solo porque el caso no hubo una satisfacción en lo que son los resultados, sino sus vivencias personales, que también nos está comentando, pero díganos, ¿cómo se vincula usted a este caso? ¿Cómo lo lleva en la defensa? Porque ya conocemos la cronología anterior. Díganos, ¿cómo es esto? Vamos, le parece que le perdemos un poco, Darío. Si se puede poner un poquito donde estaba antes, por la cobertura. Sí, no. Póngase donde haya más cobertura, por favor. No, es que yo no me así. He movido. Ah, no vale, me, así. No me he movido. Así. Bien. Bueno, digamos como que yo estaba de alguna forma predestinado para este caso. Tenía una especie de ensoñación que algún día pues daría una contribución a hermanar en España pues unos comportamientos que yo ya tenía muy aprendidos desde que me exilié en Inglaterra. Ya he vivido un año en Londres, me fui muy joven de España, no soportando, en fin, ciertas cicatrices. El caso Almería, Darío. No, muchísimo antes. Cuando el caso Almería, yo tenía 44 años, 43 para 44, uh-huh. Y 10 años antes me había marchado un año entero a Londres, que es donde realmente pues tomé mi formación de jurista con unas improntas que, sobre todo en la policía judicial y en los juzgados de guardia, pues introducieron a España, ¿verdad? Encontrándome siempre pues con valladares muy fuertes. A lo que usted me preguntaba, este caso para mí vino como secuela de haber defendido la última pena de muerte de España, que me trajo pues procesamientos, porque tuve que calificar al tribunal pues en cierto modo como prevaricadores y como títeres, ¿verdad?, de la justicia, ¿no? Y produje pues una frase en la que al director, ante los golpes de Cantaparilla insistentes, ¿verdad?, impidiendo mis interrogatorios para protección del comisario jefe de aquella investigación que había producido el procesamiento de quien defendí frente que al que el fiscal jefe, cursillista de cristiandad, cosas de estas verdaderamente paradójicas de la España esperpéntica, pues por la mañana pidiendo en sus homilías la defensa de vida y después transformado pues en fiscal jefe, pues pidiendo una pena de muerte que se saldó al final con la absolución de mi patrocinado. Poco después es cuando ocurre este caso y... ¿Quién era exactamente esta última pena de muerte? La pena de muerte fue de José Antonio Vázquez Díaz, tema que en España se ha publicado muy muy poco y que cerró pues el colofón, ¿verdad? Pues fue el colofón pues de aquellos procesos de Burgos y aquellos últimos coletazos en los que de alguna forma pues yo nunca he tenido militancia política, he entendido que mi civismo debía expresarlo a través de la toga como abogado penalista, a eso me consagré, ¿verdad? Y es un episodio pues que pasó dentro de la magnitud que tuvo, ¿verdad? Porque fue una absolución lo que se produjo frente a José Antonio, ¿verdad? Sí. Después de, bueno, pues un tiempo de prisión enorme. Y poco después es cuando ocurre ya el caso Almería, ¿verdad? Caso Almería, y me viene como consecuencia ya pues... ¿Qué le vincula, Darío, qué le vincula al caso Almería? ¿Cómo se lleva la defensa? Porque usted está viviendo ante todo un montaje, es decir... La defensa realmente fue un proceso de lo que se llama sistema de ruptura. De ruptura porque yo no conté con ningún perito, es decir, todas las periciales que yo trataba de postular me eran denegadas. La exhumación de los cadáveres, los de Santander, ¿verdad? Sí, sí. Y el de Almería, pues fue prácticamente pues algo de unos imposibles pues obtusos. La consagración de un juez especial que venía postulando ante la colocación de un juez, digamos, florero, porque era un juez, en cierto modo, que venía de la justicia inferior, de la justicia municipal, ¿verdad?, y que no tenía, pues, praxis en este contenido. Claro, todo se perfilaba hacia el archivo de las actuaciones y, gracias a la exhumación de los cadáveres, al hallazgo de nuevas balas en los cuerpos de las tres víctimas... ¿Cuántas balas, Darío? ¿Cuántas balas? 15 balas. ¿15 balas en cada cuerpo, quiere decir, aproximadamente? Sí, no, entre los tres. Entre ¿verdad? Los tres. Sí, pero, claro, donde había pues unos informes de autopsia previos que se habían extraído pues todo el material. Yo me jugué, realmente fue un golpe de intuición, porque desconfié de los forenses que estaban más al servicio de identificarles como terroristas, ¿verdad?, que no habían hecho la labor de forensía conforme pues a una praxis deontológica mínima, ¿verdad? Y el hallazgo de estas balas es lo que propició que ya el procesamiento se produjese, ¿verdad? Y tomó un nuevo ritmo el caso, poniendo ya en cuestión tanto la dinámica del juez, del fiscal, como de la policía judicial, y no digamos de los forenses. Todo esto, pues naturalmente, en una densidad de denuncias en las que me vi envuelto, ¿verdad?, porque esta actitud de ruptura pues me llevó a ser pues boicoteado hasta incluso por el propio colegio de abogados. No hay que olvidar que en esa ocasión Antonio conoce muy bien este episodio porque lo he tratado con él, era mi desahogo, Antonio, ¿verdad? Pues yo estaba defendiendo a un sargento de la Guardia Civil que estaba bueno, pues para mí era una detención ilegal lo que había hecho la propia Guardia Civil. La familia me llama para defenderlo y fui expulsado de las dependencias de la Guardia Civil. El propio Colegio de Abogados, lejos de entender en una mínima audición qué había ocurrido, me abre un expediente y lo que se estaba juzgando en combinación con el Colegio de Abogados, la propia Guardia Civil y el juzgado, era pues suspenderme del ejercicio de la profesión, con lo cual hubiera desaparecido el acusador particular y el tema pues hubiera sencillamente enmohecido en un archivo. Es decir, Darío, por aclarar un poco el tema, sí. Llega ya los juicios, llega ya el tema de probatorio, ¿no? Entonces sí. Ya se sabe que no son etarras. Entonces, ¿qué justificación encuentra la Guardia Civil para disparar a un coche? Perdone, es que claro, hay un paso previo del que hay que partir. Se sabía que no eran etarras en ningún momento, se sabía que eran sencillamente personas normalísimas de la vida. La fuerza que yo tengo justamente es porque son unos humildes trabajadores que no tenían en su pasado ninguna connotación de sospecha, absolutamente nada. Lo que ocurre es, claro, tienen que forzar ante la pretensión de forzar una víctima por el atentado del el general, en fin, pues aquel el general Valenzuela de la Casa Militar del Rey, pues había que buscar rápidamente pues unos responsables, ¿verdad? Y entonces etiquetaron estos y les llevó a la muerte sencillamente pues las condecoraciones que se veían. Es decir, un caso verdaderamente que no lo ha digerido España adecuadamente y del que queda muchísimo por escribir. Yo tengo mucho material que he recibido. Yo he dejado la profesión porque ya hacer abogacía en España es imposible, ¿verdad? Y llevo ya pues 10 años alejado de... Bueno, estoy en otros foros de pensamiento y el empantanamiento que se le dio seguido a esta... a la sentencia, que fue sencillamente pues un aplauso a la conveniencia porque los asesinatos no se dieron y hasta incluso se introdujo pues una circunstancia de obediencia debida que en la modificación del Código Penal subsiguiente ya la desaparición y que esto clamaba contra la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, pues este amasijo, menos mal que por fin pues dio los homicidios, ¿verdad? Porque la vocación de la audiencia, que entonces cuando se pedía penas que máxima, como es lo que yo solicité de asesinato, tenía que estar reforzada con dos magistrados que venían de fuera, pues fue sencillamente pues un pastiche prácticamente pues complaciendo los intereses de lo políticamente correcto, al punto que el presidente del tribunal y el ponente de la sentencia pues fue enseguida ascendido a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Es decir, que es una materia que España tiene todavía, y yo entiendo que hay un periodismo de investigación todavía muy limitado, ¿verdad?, que no ha metido el diente a este tema. Antonio tuvo la osadía de sacar este trabajo, este libro, pero realmente lo que son las connotaciones fundamentales, las claves están por establecer Darío, el por juicio sacar, social. Sí, sí. Darío, por sacar conclusiones de cara ya a los años que han pasado, ¿qué es lo que nos queda del caso Almería? Usted sé que estuvo viviendo en una cueva, que estuvo acosado, hubo una sentencia, bueno, pues casi pues por sacar una sentencia realmente, porque fue todo muy suave. Dígame, de cara al día que vivimos hoy, ¿qué es el caso Almería? Bien, el caso Almería es el caso que todavía el periodismo no ha tratado. ¿Es usted que periodistas de gran renombre, actualmente en puestos de muchísima relevancia, se formaron? Que el caso Almería formó una playa de periodistas. Le pierdo, Darío, no lo consigo leer. A ver, ¿me oye? Sí, ahora sí. Es decir, el caso Almería dio una serie de periodistas que tienen un material muy fuerte. Yo sé que después los contrapoderes donde estos periodistas pues han aterrizado, porque ha habido casos paradójicos que incluso algunos fueron a ser reclutados por el propio Ministerio del Interior, ¿verdad? El tema en lo que concierne a su investigación está a realizar. Yo he recibido correspondencia muy interesante, visitas de personalidades de la Guardia Civil diciéndome que estaba absolutamente en el camino, que la proyección que di al caso fue realmente la histórica que los hechos tuvieron. Ahora, ¿qué ocurre? Piensa usted que España en esa época estamos como 3 meses después del golpe de Estado. Sí. Hay un dato, ¿me permitió una sí, cosa? Sí, claro. Sí. No, para que lo explique Darío. Y es para tener una visión de cómo actúa un abogado en ese momento y en esa circunstancia cuando le exige a los militares, o sea, a los guardias civiles, que vuelvan sin uniforme y que se niega a seguir el juicio. Y bueno, claro, ahora que lo explique él. Sí, porque eso es muy importante para saber ya el tono que tenía a partir de ese momento el juicio. Sí, este tema se lo, gracias Antonio, pero en fin, pensaba también darle este matiz, porque claro, es una que tiene muy profunda. Yo me negué realmente a interrogarles con vestidos de militares, ¿verdad? Como se sabe, es un híbrido todavía en la Guardia Civil. La aplicación de los estatutos entre militar, entre civil, dependencia del Ministerio del Interior, dependencia del Ejército, en fin, todo este híbrido. Entonces, había una orden, pero era una orden que no tenía una vinculación. Era muy tímida, en la que decía que debían de comparecer ante las actuaciones forenses vestidos de paisano. Yo, naturalmente, amparándome en esta orden, que era muy reciente, me enfrenté al tribunal, me enfrenté al fiscal. El fiscal ya había interrogado, el fiscal prácticamente estaba por el camino, digamos, de la absolución. Uh-huh. Aunque, sí, Darío, le pierdo. ¿El fiscal dice estaba? El fiscal estaba complaciente con la actitud, o sea, el fuero interno del fiscal era la absolución, porque era un escándalo tremendo, y piensa usted que poco después ya el fiscal jefe quedó prácticamente pues herido en su profesionalidad para el resto de su vida. Y tengo unas confesiones que me han llegado que realmente a partir de ahí su conciencia ya no le dejó en paz. Pero piensa usted que Darío, necesito terminar con dos cosas. Primero, usted estuvo muy acosado, es decir, usted estuvo viviendo en una cueva, que es lo que yo quería aclarar para los oyentes. Realmente parecía que usted no defendía a unas víctimas, sino que iba en contra de una sociedad y que iba en contra de, pues eso, pues de lo que eran los militares, lo que era, bueno, dentro de los militares, la Guardia Civil, quiero decir, de las fuerzas del Estado, ¿no? Mire usted, lo que yo no podía permitir es que en la sala mandaran los uniformes. Ha sido el primer proceso que ha marcado historia forense en el sentido que dejaron de tener autoridad sobre los jueces los uniformes porque, claramente hablando, lo impedí. Planté para esta situación y de una forma muy tímida la presidencia, al discutir este tema con los 4 magistrados, se vieron prácticamente arrollados por la imposición que no se desprenderían del uniforme. Al mantener yo la identidad de un proceso civil, no de un consejo de guerra, el tribunal al final tuvo que pedirles el favor, es decir, prácticamente ponerse de rodillas ante los uniformes. Y si ve usted lo grotesco que eran cuando los guardias civiles declaraban a quien le rendían pleitesía, era el teniente coronel, al que se le cuadraban con verdadero desprecio del propio tribunal. En definitiva, es un proceso histórico por crear en España las consecuencias de democratización que supuso. Yo hice sencillamente lo que consideraba que en unas circunstancias de verdadero drama, como un náufrago solitario, tenía que hacer. Afortunadamente se saltó con una sentencia de condena dentro de las limitaciones que a mí no me satisfizo, ¿verdad? Se han creado... Sí, Darío, quiere decirnos un montaje más, bueno, montaje más que una condena, porque hubo indemnización para estos tres cabezas de la Guardia Civil, ¿no? Sí, Darío, es que le perdemos, lo oímos bastante mal. Lo importa, la trascendencia de este tema es que se marcó un hito histórico, de acuerdo. Donde bueno, pues un abogado, en este caso yo no debo de decirlo, se jugó prácticamente su físico, ¿verdad?, creándole a España un regalo para la democracia, que es la satisfacción que en silencio pues me acompañará toda la vida. Muy bien, gracias Darío por compartir con nosotros este espacio. Vamos a quedarnos con Antonio, vamos a pasar a lo que es el resto de familiares de las víctimas. Gracias Darío por la intervención. Un abrazo, Darío. Gracias, Darío. Muchas gracias, Antonio. Adiós. Ahora pasaremos con Francisco Mañas, a ver si podemos hablar con cualquiera de los hermanos, y luego nos queda pues la otra familiar. Yo me tengo que ir ya mismo. ¿Te vas ya mismo? Bueno, 5 minutos. Venga, 5 minutos. Venga. Y nosotros también terminamos el programa. Solamente es para saludarles rápido. Nos quedan, sí, un ratito todavía. Antonio, sí. ¿Qué te ha parecido la intervención de Darío? Hacía mucho que no le veías, ¿no? Sí, bueno, yo hacía, bueno, la verdad es que yo tuve mucha relación con él, porque incluso, por ejemplo, él, quiero decir, yo sabía muchas cosas porque me las daba, y yo por mi cuenta también, yo hice la investigación, que después es la que sale en la película, que es de punta a punta, es decir, que había cosas que había que desmontar. Y yo hice el viaje, y además me acogieron la familia de Almería, por supuesto, y las de Santander, a los que estoy muy agradecido, y los llevo como si fueran de mi familia. Que yo hice todo el viaje, todas las paradas que ellos hicieron y todos los puntos confusos que había que ir aclarando, porque para cualquier cosa ya era un pretexto para decir efectivamente son etarras. Por cualquier cosa, el hecho de que cambien de coche, el hecho de que uno, de que los tickets, los billetes que saca de ferrocarril de Alcázar de San Juan a Manzanares, uno de ellos era distinto, y entonces eso ya, ¿y por qué era distinto? Sí, vamos, cualquier pretexto era... Y entonces era distinto, sí. Porque uno, que era el caso de Mañas, tenía un billete de FEBE, de ferrocarril de Vía Estrecha, y entonces decía, no, es que esos no tienen derecho, pues hacía un mes que los de FEBE sí podían viajar con ese billete. Entonces, todo eso había que ir desmontándolo. Antonio, sí. voy a dar paso a Francisco, sí, vale. antes de que te vayas. Francisco, sí. Buenas tardes. ¿Francisco? Sí, buenas tardes. Hola, sí. Francisco, ¿qué tal estás? Bien, bien. Estamos con Antonio, si quieres saludarle. Sí, ¿qué hay, Francisco? ¿Qué tal? Sí. Sí, ¿qué pasa? Que Francisco es el niño de la comunión. El niño de la comunión, lo ¿verdad? Grande que está, y además se expresa muy bien. O sea, que... Francisco, tenías un par de minutos que me dijiste, ¿verdad? ¿Y qué quieres comentarnos de...? Ah, bueno, pero es que es mi hermano, perdón. Es tu hermano. Sí. Vale, de acuerdo. Es Francisco Javier, entonces, sí. ¿No? Oye, sí. Sí, Francisco, ¿qué recuerdas de tu hermano? ¿Qué es lo que el caso Almería te ha marcado a ti? ¿Francisco? ¿Sí, Francisco? ¿Antonio? Sí. Estás ahí, ¿verdad? Parece que hemos perdido a Francisco. Entonces, vámonos con el otro hermano. ¿Accedemos al otro hermano? Sí. Accedemos, ya nos queda poco tiempo, a ver si conseguimos hablar también con Montero, un par de minutos aunque sea. Antonio, pues darte las gracias porque sé que te tienes que ir ya. Sí. Bueno, yo quería mandarle un abrazo a Socorro, que creo que está ahí, a Socorro Montero. Socorro Montero la vamos a tener dentro de un ratito. Y decirle que estoy en deuda con ella, que le tengo que mandar unos libros. Aproveché y me hacéis de mensajero. Venga, hacemos de mensajero. Tiene tu teléfono, ¿verdad, Antonio? Muchas gracias, ¿vale? Vale, gracias, adiós. Vale. Adiós. Bueno, pues llamamos a Francisco. Creo que es Francisco José, ¿verdad? Francisco José Mañas, el sobrino. ¿Francisco? Sí, soy Francisco Javier. Sí. Ah, Francisco Javier, perdona, que me equivoco. Sí, no, anteriormente hemos hablado con Francisco Mañas. Vale, Francisco Mañas y Francisco Javier es el otro hermano. Que hacía la comunión y que los tres personajes de esta historia, las tres personas que vivieron este drama, Pues bueno, ¿qué recuerdas del caso Almería, Francisco? Pues el recuerdo que tengo, imagínate cómo puede ser, pues de un niño que tiene mucha ilusión por hacer su primera comunión. Y cuando despierto en casa muy temprano, el día de hacer la primera comunión, veo que mi hermano y sus compañeros no están. Ante tal situación, pues lo comunico a mi madre y ya pues la verdad es que se alarmaron bastante, ¿no? De ver que habían venido con la comunión y que ese día no estaba en casa. Y ya pues bueno, empezaron a buscar por todos sitios. Hasta que a otro día, pues bueno, ya cuando se enteran de la noticia, imagínate la angustia que pudimos tener en casa. Ya. Francisco, es la misma pregunta que he hecho a otros invitados. ¿Tú crees que la sociedad nos hemos portado, hemos hecho esa justicia, entre comillas, con el honor de estos tres muchachos? Yo, si te soy sincero, creo que no. Hay mucha gente que sí, se ha portado bien, y luego el resto de gente creo que ha tenido un poco de miedo, ¿no? Un poco de reparo por no enfrentarse o no meterse con la Guardia Civil, ¿no? Yo lo he visto desde ese punto de vista. Bueno, y si te hablo de políticos, pues lo que en el gobierno no hemos tenido nunca ninguna respuesta, ninguna ayuda de nada. Pues si hemos solicitado que se le reconozca como víctima del terrorismo y no lo han denegado. O sea que nunca hemos tenido ningún reconocimiento y ninguna ayuda. De acuerdo. Pues alguna cosa más que nos quieras comentar antes de pasar con Montero. Pues bueno, sí, comentar que la familia pues sentimos mucha impotencia por la poca condena que se le puso en su momento a los tres guardias civiles que se juzgaron. Y bueno, y imagínate con los ocho que no se han condenado, que participaron, que han vivido toda su vida en libertad, imagínate la impotencia que puedes sentir de saber que los asesinos de tu hermano andan por ahí sueltos. O sea que al final no hay forma de hacer justicia, ¿no? No, lo hemos intentado, pero no ha sido posible. Hasta a no ser que alguno de los que participaron antes de irse a la tumba quiera hablar, pues entonces por lo menos sabes la verdad, ¿no? También te quedas un poco más tranquilo sabiendo la verdad, que no te sirve de nada, pero bueno, la conciencia se queda más tranquila. Francisco, la última pregunta y me despido de ti. Hubo una confesión, ¿no? Un anónimo. Sí, una carta anónima, pero claro, esta persona no se quiso identificar por miedo a las represalias que voy a tener en su momento. Y bueno, la carta pues relata de alguna manera resumida algunas cosas que se desconocían hasta ese momento. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿eh? Y no nos queda más que a ver si la sociedad conoce esta historia y alguien, bueno, pues acaba no sé, estudiando más, profundizando más sobre este tema, aunque ya Antonio Ramos lo está haciendo, pero bueno, siempre cosas nuevas pueden salir, ¿verdad? De acuerdo. Pues muy bien, muchas gracias. A vosotros también. Adiós. Venga, adiós, gracias, un abrazo. Sí, tenemos a Montero al otro lado, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Que usted se llama, el nombre es... Socorro. Socorro Montero, eso sí. Es. Socorro, nos dijo Antonio Ramos que tiene una duda con usted de un libro. Ah, pues sí, me dijeron que me lo iban a mandar, pero así estamos. Así estamos. Luego, si usted quiere, fuera de antena, le doy el teléfono de Ramos para que se pueda poner en contacto con él. Bueno, ¿eh? O sea que él ya está en cuenta que me le debe. Sí, nos lo ha dicho aquí en antena. No. Socorro, ¿cómo recuerda usted el caso Almería? ¿Le sigue pesando todavía, cada vez que se levanta todos los días? Sí, todos los días. Y todos los días rezo por mi hermano. ¿Su hermano, que era es otra de las víctimas? Sí. ¿Su hermano se llamaba? Luis Montero García. Luis Montero García. Dígame, ¿cómo se vive desde entonces saber que no se ha hecho justicia, que se está callando a todo y que pasan los años y que se está haciendo una imagen pues de las instituciones que se ocultan muchas cosas, ¿no? Pues claro, lo que pasa es que pasan los años y ya la gente pues lo está olvidando, nosotros no. Hicieron una injusticia, pero muy grande. ¿Y qué solución ve usted a esto? Solución, yo creo que ya ninguna. ¿Ninguna? Yo creo que a estas alturas ya ninguna. A no ser que, como decía Francisco Mañas, que alguno le dé por hablar ahora, o sea, que no. Lo que pasa es que este caso ya pues está sobreseído. Pues ya... que ya no vamos a adelantar nada. Supongo que en su familia, después de todo esto, habrá habido bueno pues problemas de salud. Pues de todo, daños... de nervios, de todo ha habido. Sigue el dolor, ¿no, Consuelo? Y mucho. Sigue el dolor. dolor mucho, porque no hay derecho a lo que hicieron, y damos gracias a los señores pescadores que iban a Granada, a un concurso de pesca, y que pasaban por allí y quisieron auxiliar y no les dejaron, que se apearon con extintores y todo, que vieron el fuego desde lejos, se quisieron apear se apearon del coche, y dos señores de paisanos les dijeron que siguieran, que los heridos estaban evacuados, y siguieron, y cuando por la tarde volvieron y se enteraron de todo, pues fueron a denunciarlo. Y le damos las gracias, yo siempre lo digo, porque hoy los tenemos al lado nuestro, a todos, cada uno en su sitio, pero los tenemos al lado y sabemos dónde están, que si no es por ellos, hoy estaban desaparecidos. Entonces, la única justicia que podemos hacer aquí es transmitir la historia, ¿verdad? Sí. Recordarla, porque lo que es la institución no ha funcionado para nada. No. Todo ha sido un lavado de imagen. Tampoco vamos a decir de la Guardia Civil. La Guardia Civil actualmente hace un buen trabajo. El tema de otros temas, bueno, siempre se puede mejorar, pero estas son personas en concreto del cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Son en concreto. Son personas, pero tenga en cuenta que fueron 11 los que participaron y se han juzgado, me parece que fueron 5. Creo que fueron 3. Sí, tres. Que encima les quedó pensión, en fin. Sí, todo, y a vivir en castillos y a vivir a lo grande. Y cuando cumplieron, no sé, semi-libertad, no sé cómo decirlo, salían a trabajar. O sea que han vivido primero en sus casas, y después en castillos y a comer a la carta y a todo. O sea que justicia no se hizo. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Honramos la memoria de estos tres jóvenes. Muchas gracias, porque bueno, había aquí habéis dicho que iban a escribir otro libro. Sí, nos dijo Antonio que haría otro libro. Hemos hablado también con Darío. Vamos a terminar el programa, ¿verdad, Elena? Damos ya por finalizado. Y don Darío también que ha hecho, vamos, una gran labor, pero quedó prácticamente solo. Bueno, pero él hizo lo posible. No, eso está claro. Él hizo lo posible. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dar por finalizado el programa de hoy con esta investigación que hemos llevado aquí para que las nuevas generaciones no olviden, pues eso, sí, lo que ha habido en España. Las cosas que hicieron. Eso es, muchas gracias. Bueno, Ale, adiós. Gracias a vosotros. Adiós.